ganadora en consecuencia, considerando que en el acta de inscripción definitiva arroja el siguiente resultado. Un total de 3.381 votos emitidos, 3.310 votos válidos. Lista blanca, total de votos, 2.032. Lista amarilla, total de votos, 1.096. Lista azul, un total de votos de 182. Por lo tanto, reserva, artículo primero, proclamo como la lista ganadora, la lista blanca, secretario general, Estado Honorario. Compañeras, compañeros, ardua tarea nos toca a todos los municipales a partir de este momento. Nosotros, los trabajadores municipales, nos proclamamos unánimemente para que la lista blanca con sus propuestas sea la conducción del gremio. Nosotros decimos a los compañeros, a los compañeros todavía, compañeros que están ocupando el gremio, que si siguen ocupando el gremio están en la ilegalidad total, y que nosotros los llamamos a la reflexión para que devuelvan lo que es de todos los trabajadores municipales. Le decimos a organizaciones como la UCIP que dejen de usurpar lo que no les corresponde. El autoritarismo no cabe en estos momentos, porque los trabajadores municipales se pronunciaron porque haya un cambio rotundo y los negocios no sigan siendo los que mandan dentro de la institución sindical, sino los derechos de los trabajadores. Le decimos que si esto están haciendo con un sindicato que quieren tomarlo, ¿cómo serán cuando vengan las elecciones generales con los candidatos que tienen ellos a ocupar bancas y pierden, van a tomar el Consejo Deliberante? ¿Qué van a hacer? ¿Que dejen que la democracia sea la que prime y no el autoritarismo? Queremos comprometernos que seguramente a partir de ahora vamos a empezar a trabajar fundamentalmente con el puesto de delegados, y los delegados van a tener que revalidar también sus títulos, porque hay delegados que ni aparecen por donde lo eligieron, se han vuelto ñoquis. Nosotros decimos, los delegados tienen que estar al servicio de sus compañeros, igual que la comisión. Y también decimos a los compañeros de la comisión que vamos a trabajar en la modificación del estatuto de los trabajadores municipales para que haya revocabilidad de mandato. Aquel secretario que no trabaja se va. Entonces, compañeros, vamos a empezar a cumplir con la propuesta que tenía la lista. Esas propuestas de compromiso, de servir a los compañeros y no servirse de los compañeros. No queremos sindicalistas millonarios, queremos a los compañeros con mejores sueldos, mejor posibilidad de trabajo y una mejor calidad de vida. Y por eso vamos a luchar, compañeros. Por eso vamos a empezar a trabajar desde este momento. Muchísimas gracias.